Los alumnos del Plan Joven Mil Flores hacemos comunicación popular. Hoy te vamos a hablar del voto. Votar es elegir y elegir es gobernar. El 27 de octubre en todo el país vamos a elegir diputados nacionales y consejeros de la magistratura. Y en 8 provincias también se votarán senadores nacionales. La democracia es nuestra y la hacemos más fuerte elección tras elección. Puedes elegir una boleta o cortar boleta por categoría, tanto entre listas de un mismo partido como entre listas de partidos diferentes. ¿Cómo se vota? Primero entregas tu DNI, tarjeta para identificarte y una vez que votaste, te devuelven el DNI y te dan una constancia impresa con tus datos. Los alumnos del Plan Joven Mil Flores hacemos comunicación popular. Votar es elegir y elegir es gobernar.